Jimmy, Sambi. Sa ki te mauve, te ka peti stala mwen. Ay, la vi de difisil pou nou men nou tout vin goti. Koubyen foute la ou balen, e nou kase kon na mi la. Jumping.